Fernando Simón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. 23 casos confirmados en España ahora mismo de coronavirus. Señor Simón, ¿esta es una evolución rápida o entra dentro del ritmo previsible? Vamos a ver, una cosa es el ritmo previsible y otra cosa es el ritmo que nos gustaría. Obviamente preferiríamos no tener ninguno. De acuerdo al volumen de intercambio que tenemos con Italia, podría ser previsible que si hay un brote importante en ese país, nosotros pudiéramos identificar casos importados con cierta frecuencia. Hay muchos miles de españoles que o viven o viajan o tienen negocios en Italia o estudian en Italia, con lo cual en un caso de brote extendido en este país podemos esperar tener las cifras que estamos viendo de casos relacionados con el brote italiano. Dicho eso, también es cierto que tenemos algunos casos que esos nos gusta mucho menos tener y que lo deseable hubiera sido no tenerlos, y que a veces nos implican tener que hacer un montón de investigaciones para poder valorar el riesgo que pueden implicar. ¿Y se mantiene en 3 la cifra de esos casos de personas que se habrían hipotéticamente contagiado aquí en España? Sí, actualmente tenemos 3 personas que se habrían contagiado en España, pero el punto no es que se hayan contagiado en España, el punto es el poder identificar cómo se contagiaron, claro, en España o de quién. Claro. Hay dos casos que son casos secundarios o un caso importado, que esos están bien identificadas la cadena de transmisión, pero tenemos esas 3 personas, de las cuales vamos a cada hora que pasa teniendo más información que va aclarando en algunos casos posibles orígenes, pero que todavía no tenemos seguridad alguna de cómo ha podido suceder. ¿Alguna pista que se pueda contar? Bueno, preferiría no dar demasiados detalles porque son investigaciones que llevan las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que hay de esos 3, uno de ellos que estamos ya cerca de poder identificar un posible origen en personas de fuera de España que vinieron y que pudieron establecer una cadena de transmisión hasta producirse el caso que se identificó en una de estas comunidades autónomas afectadas, son Andalucía y Madrid, y luego tenemos otro caso también de esos 3 que hay una posible pista que están ahora mismo las autoridades de la comunidad autónoma tratando de tirar del hilo para obtener toda la información que permita valorarla. De todas formas, son informaciones que aún hay que contrastar con mucho cuidado. Yo preferiría ser un poco cauto antes de dar ninguna pista sobre eso, si no les importa. Si se han contagiado aquí, ¿podemos decir que, como en Italia, el virus ya estaba entre nosotros y da la cara ahora? Vamos a ver, el virus no ha llegado a España en el momento en el que se diagnostican los casos. Eso no pasa ni aquí ni en ningún sitio. El virus siempre está antes de que se diagnostiquen. La cuestión es saber cuánto tiempo antes. Si ha estado un tiempo breve que implicaría una sola transmisión, es diferente a si ha estado tiempo suficiente para generar transmisiones secundarias, terciarias o cuaternarias que implicarían un crecimiento mayor del número de casos. Ahora mismo estamos en ese proceso. Parece ser que de haber habido transmisión, por la poquita información que le digo que disponemos ahora, que aún está en vía de obtenerse, habría habido una transmisión secundaria. Esperemos que no haya habido transmisiones terciarias, pero no le puedo dar todavía ninguna garantía de esto. Y dicho eso, incluso esta situación es una situación que tenemos que valorar con mucho cuidado para pensar si es necesario en alguna zona muy concreta de nuestro territorio implementar algunas acciones extra. ¿Cuánto tiempo cree que el virus llevaba entre nosotros? ¿Eso se puede estimar ya? Sí, vamos a ver, podemos estimar. Ya le digo que son informaciones muy preliminares y es difícil de valorar exactamente, pero sí que podríamos plantear que el virus podría estar haber estado en España quizás desde la segunda semana de febrero, pero es información muy, muy dudosa. Podría ser la segunda, podría ser la tercera, pero sí que es posible que en la segunda semana hubiera habido alguna entrada del virus en nuestro país. Si la hubo, desde luego habrá que verificarlo, y desde luego si la hubo no ha generado casos que hayan podido ser detectados. No quiere decir que no haya podido generar casos, que en principio sí que lo ha tenido que hacer para que hayamos encontrado luego estos casos sin vínculo con otros países, pero desde luego esos casos que haya podido generar no eran detectables, bien porque no tenían síntomas suficientes estas personas como para pensar que había que ir al médico, o bien porque cuando llegaron al sistema sanitario, si es que lo hicieron, no pudieron ser identificadas como personas que tenían un vínculo con algún país de riesgo. Señor Simón, una vez que el virus está aquí, ¿tendría sentido plantearse cuarentenas de poblaciones enteras como las que estamos viendo en Italia, si se dan las circunstancias? Hombre, son los siguientes pasos que habría que dar si constatamos que hay una transmisión en la comunidad que no podemos identificar correctamente y que no podemos asegurar que se puede controlar. Serían los siguientes pasos lógicos a dar. Esta posibilidad se está evaluando constantemente. Por ejemplo, yo tenía pensado hacer esta entrevista con usted desde mi casa. Sí. Estoy todavía en el trabajo porque estamos precisamente evaluando todos estos aspectos. Yo creo que tenemos que estar preparados para que en algunas zonas concretas se pueda plantear en algún momento esa posibilidad. Ahora mismo todavía no está sobre la mesa. Puede ser que no llegue nunca esa decisión, puede ser que en unas pocas horas, de acuerdo a la información que recibamos, sea necesario tomarla. Pero sea como sea, en principio serían zonas lo más adaptadas o lo más reducidas posible en torno a los municipios o las zonas de riesgo. Pero, de la misma manera que le digo que vamos a tratar de reducirlo lo más posible, también vamos a tratar de que sean lo suficientemente amplias como para garantizar su eficacia a la hora de controlar el problema en caso de que fuera necesario. No me diga que está todavía en el centro de trabajo, que le necesitamos, ¿eh? Tiene que descansar. ¿Desde qué hora lleva ahí? Desde... Te lo agradezco, desde las 8 de la mañana. Por el amor de Dios, que le necesitamos para que nos cuente todas estas cosas. Te agradezco la preocupación, pero vamos, aquí estamos habituados a periodos de trabajo muy intensos que luego no se preocupe, que nos compensan suficientemente bien con otros periodos de un poco más de relajo. Que a las 10 y 17 de la noche esté todavía ahí significa que hay que tomar alguna decisión en las próximas horas. No. Llevo quedándome hasta las 10 o las 11 de la noche ya por lo menos 20 días. O sea que no tiene nada que ver con este asunto concreto, pero es cierto que en estas últimas horas que estaba por aquí hemos estado discutiendo y rediscutiendo la información disponible para ir valorando. Ahora mismo no planteamos una acción inmediata. Ya le digo, estamos a la espera de toda la información que se va recogiendo minuto a minuto en las comunidades autónomas para poder valorar. Esta semana el Ministerio, de acuerdo con las comunidades autónomas, acordó modificar el protocolo, lo hemos contado todos los medios, sí. Hacerle pruebas de coronavirus a quienes tenían síntomas sin dar positivo en otro tipo de virus, los más habituales. ¿Esto por qué no se hizo antes? No tenía sentido. El hacer pruebas a personas que en principio no tienen ninguna probabilidad de dar positivo, lo que implica es riesgo de reaccionar ante falsos positivos y además un sistema realmente ineficaz para detectar los casos que nos interesan. Cuando el virus no circula por nuestro país, sí es cierto que se puede argumentar que a lo mejor esa decisión se podría haber hecho algún día antes. Eso, obviamente, siempre a posteriori todos vamos a caer en esa tentación. Pero lo cierto es que cuando el virus circula fuera de nuestro territorio, lo que nos interesa es detectar posibles entradas. Una vez que tenemos la sospecha de que puede haber habido entradas que no se hayan detectado, por ejemplo, cuando constatamos que hay transmisión en Italia y que nuestro intercambio con Italia, con estas zonas de Italia de riesgo, porque no es toda Italia el país de riesgo, son solamente 4 provincias en el norte. Una vez que constatamos que hay transmisión en estas 4 provincias de Italia con las que tenemos un intercambio muy importante de personas que van y vienen, es cuando tenemos que plantear la posibilidad de que se nos hayan podido escapar la introducción de nuevos casos. Y es en ese momento en el que los grupos de trabajo del Consejo Interterritorial de Salud decidimos que es necesario modificar y hacer más sensible nuestra definición de caso. Antes sí que es cierto que hubiera habido la opción de detectar algún caso, pero lo cierto es que hubiera sido una opción o una posibilidad tan pequeña que no se apreciaba como necesario. ¿Y han detectado algún caso más, además del de Sevilla, tras cambiar el protocolo, tras aplicarles la búsqueda del coronavirus? Vamos, ir a buscarlo, sí, ¿no? Sí. Estos otros dos que le comentaba, que son de otra comunidad autónoma y que también estamos investigando el posible punto de contacto, son casos que se han detectado también por la identificación en personas que tenían un cuadro severo en los hospitales. De todas formas, incluso antes de cambiar la definición de caso, evidentemente las definiciones de caso están hechas para establecer un consenso común mínimo entre todos los profesionales sanitarios, pero incluso antes de cambiar la definición ya se había hecho excepciones con algunos casos que presentaban cuadros sugestivos, aunque podían no tener un vínculo epidemiológico claro con países de riesgo. Es decir, las definiciones de caso obviamente se trata de seguir al pie de la letra, pero los profesionales sanitarios y sobre todo los que desarrollamos estos protocolos tenemos que saber cuándo es necesario hacer excepciones, y se habían hecho previamente. No tenemos ningún sanitario afectado, ¿verdad? Ahora mismo tenemos uno que inició síntomas y dio negativo, y si no recuerdo mal creo que hay uno nada más que estamos esperando los resultados. Fuera de eso, no, que yo recuerde, no hay ninguno. Pero sí que es cierto que, igual que le digo que estoy aquí muchas horas, no son suficientes para poder leerme toda la información que trabajar. Ya. Sí, ¿los hospitales españoles están preparados para una hipotética afluencia masiva? ¿Hay camas suficientes? ¿Se plantean incrementarlas? ¿Toda esta logística está preparada? Afortunadamente, sí que tenemos una capacidad suficiente y además los hospitales españoles son buenos, pero esto se junta con varios factores que favorecen esa capacidad de respuesta. Ahora mismo la transmisión de la gripe está en fase de disminución. Estamos ya casi llegando al periodo en el que la gripe vuelve a los umbrales preepidémicos, y por lo tanto toda la capacidad que los hospitales tienen desarrollada y que aplican todos los años para la gestión de las epidemias anuales de gripe se puede aplicar para la gestión de los casos de coronavirus, con lo cual nuestras capacidades son suficientes. Sí que es cierto que debido a factores claros como la novedad de la enfermedad, la atracción mediática que ha tenido, la percepción de riesgo que tiene la población, hay que hacer ajustes, hay que añadir recursos que para los cuales llevamos preparándonos ya tiempo y que ahora mismo se están trabajando con todas las agencias implicadas. Tenemos que hacer todos esos reajustes y asegurarnos que esa capacidad que tenemos normalmente para responder ante la gripe se aplica correctamente para responder contra el coronavirus, pero tenemos un sistema sanitario de los más robustos que hay, o entre los mejores que podemos pensar, y con capacidad suficiente para responder a las situaciones que normalmente podemos esperar. Obviamente, si hay cambios en la evolución del virus, si de pronto tenemos incidencias que prácticamente el 50 o el 100% de la población están afectadas, ni nosotros ni ningún país seríamos capaces de hacer frente a algo así. Habría que plantear estrategias diferentes al uso de los sistemas sanitarios. Estas son situaciones hipotéticas, digamos, que habrá que trabajar a medida que se vayan trabajando, frente a las cuales también tenemos ya desarrollados y preparados protocolos. El único paciente que está grave es un hombre de 77 años en la UCI, en un hospital en Torrejón. ¿Sabe cómo evoluciona? La información que tenemos hasta ahora es que permanece estable dentro de la gravedad. Es una persona mayor con varias comorbilidades y obviamente no tiene un pronóstico excesivamente bueno con esas condiciones, pero parece que está relativamente estable según la última información que hemos recibido. En todo caso, es importante también saber que a medida que van avanzando los días y esta persona se mantiene en el estado que está ahora, va reduciéndose la probabilidad de fallecimiento. La evolución de los sistemas inmunes permite a partir de ciertos días de la infección, permite el control por parte de nuestros sistemas inmunes de estas enfermedades. Es cierto también que para el coronavirus todavía no sabemos mucho cómo funcionan estos detalles, pero entendemos que es muy aplicable lo que pasa con algunas otras patologías y funcionan en general así. Tengo aquí a Jesús Maraña, director editorial de InfoLibre, que levanta la mano para preguntarle. Señor Simón, bueno, en primer lugar, agradecerle todo ese esfuerzo que está haciendo de información y de comunicación a los demás, ¿no? Que es básico. Y usted tiene la experiencia de haber resuelto, después de una gestión bastante discutible del ébola, pues usted ya demostró que sabe hacerlo. Yo no sé si he entendido mal, entiendo que es sobre todo por una cuestión de precaución, pero me ha parecido entender que están evaluando posibles cuarentenas colectivas, entiendo que más allá de hoteles, o valorando colectividades más amplias, no sé si municipios o otro tipo de colectividad. En los planes de preparación que elaboramos en mi unidad y en las comunidades autónomas, porque se hacen siempre en coordinación unos con otros, Desde hace ya tiempo se valoran diferentes escenarios de riesgo pandémico. Estos diferentes escenarios van obviamente escalando en el tipo de acciones que se van realizando, y a partir de un cierto riesgo de transmisión local descontrolada o poco controlada, hay diferentes opciones de respuesta. Esas opciones de respuesta incluyen efectivamente la posibilidad de distanciamientos, acciones de distanciamiento social, como puede ser similares a las que se han podido realizar en Italia en las zonas que llaman amarillas, en las que no hay cuarentena, pero hay restricciones a la hora de hacer eventos deportivos, de visitar museos, cualquier actividad que implique reuniones de grupos grandes. O se puede ir más allá y plantear incluso cuarentenas estrictas, como Italia, por ejemplo, ha planteado en únicamente 11 pueblos pequeños o relativamente pequeños de la zona afectada. Porque en Italia no están en cuarentena en las cuatro provincias, o cinco provincias afectadas, perdón. Solamente es cuarentena en esos 11 pueblos. Aquí ahora mismo no estamos hablando de una posible cuarentena. En caso de decidir tener que utilizar medidas más, digamos, contundentes para controlar la transmisión, la primera acción no sería una cuarentena, a no ser que la situación cambiara de una forma muy drástica, y que ahora mismo no parece ser la situación, pero que podría serlo en el futuro. No descartamos la posibilidad de hacer cuarentenas, ni muchísimo menos, está siempre sobre la mesa, pero inicialmente, antes de una cuarentena, se iniciarían con otras medidas. La velocidad entre pasar a decidir hacer medidas de distanciamiento social y pasar a hacer cuarentena dependerá de cómo evolucione la transmisión de la enfermedad en nuestro país. Y puede ser cuestión de horas, días, semanas, y precisamente por eso estamos haciendo ese seguimiento tan exhaustivo que les comentaba de toda la información disponible. Fernando Simón, voy a abusar de su bonomía, se lo pido. Tengo que hacer en este momento una pausa muy breve, pero me quedan dos preguntas que sé que los oyentes están esperando. Me quedo a la espera, porque esa palabra que has usado me ha gustado mucho. Bonomía, ¿verdad? Exacto. Eso también se ve a través de la tele y se escucha a través de la radio. Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter @Hora25 y en Facebook Hora25. El humor está en la SER. Bueno, aquí el amigo Jesús has venido con tu fiambrera nueva para enseñárnosla, ¿sí? Sí, de Armani. ¿Armani? Sí, sí. ¿Hace fiambreras Armani? No lo sabía. Que sí hace. ¿Sí? Para idiotas como yo, sí. Tiene mando a distancia para abrirla y cerrarla, mira. Mira. Toma. Y Spotify. Y la cierras con eso. Sí, sí, lo de darle. Mira, abres y cierras. Sí. Y cierra al vacío, además. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y todo este lujo total para llevar una triste ensalada de pasta, que es lo que lleváis todo. No, cuidado, eso es otro tema. Yeah. Ahora ya no puedes llevar una triste ensalada de pasta a unos flamenquines tiesos. No, amigo. No, señor. No. Ahora la gente, por presumir, trae unas comidas más elaboradas que un capítulo de Los Serranos. Los Soprano. Eso, de Los Sopranos. Estás confundido. Sí. ¿Tú qué has llevado hoy a comer? Pues mira, te enseño, mira los restos. Mira, a ver. Crema fría de mango, con crujiente langostino y lágrima de jengibre. Qué bonito. Y de segundo, croqueta de cigüeña. ¿De cigüeña? Sí, la cigüeña está protegida, no sé si lo sabes. Pues esta no estaba muy protegida cuando yo la pillé. Ahí está, hecha croquetas. Madre de Dios, menuda escalada de locura que se ha desatado hoy en el trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. No, es una lucha fraticida entre compañeros por ver quién... ¡Ay, se me ha abierto sola! Por bien quién... Estás apoyando el mando. Por bien quién tiene la fiambrera más chula y la comida más alucinante. Normal. ¿Dónde trabajáis? En el McDonald's. O sea, me estás diciendo que los trabajadores de McDonald's no comen en McDonald's. Se llevan la fiambrera. Por favor, por favor. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Ciclismo o Francino? ¿Carrusel Champions o Pepa? Fácil, con la app de la SER lo tienes todo. Te toca elegir. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cadena SER. El poder de la voz. Hora 25. Pepa Bueno. Hablamos esta noche con Fernando Simón. Ya saben, nos hemos empeñado en Hora 25 en tener cada día médico especialista, científico, experto, alguien que ponga en su sitio los datos, las cifras que nosotros no sabemos valorar. Y hoy tenemos pues a la persona que tiene toda la información disponible, tanta que está leyendo todavía estas horas, y que nos hace el análisis más preciso, Fernando Simón, el portavoz del Comité de Evaluación de la Crisis del Coronavirus. Con la llegada del buen tiempo, señor Simón, ¿este virus del que todavía no sabemos todo puede empezar a remitir como hace, por ejemplo, el de la gripe? ¿El tiempo juega a nuestro favor? Bueno, tenemos entre esa esperanza. Es cierto que hay detalles de este virus que todavía no conocemos bien, pero por la experiencia que tenemos con otros virus similares, como pueden ser otros virus de la familia de los coronavirus, este no es el único coronavirus que conocemos y que hay, y por lo que conocemos con otros virus que no son de la misma familia ni el mismo género, pero que a priori tienen una estacionalidad similar como el de la gripe, podemos pensar que la llegada de la primavera y el verano favorecerá su control. Pero favorecer su control no implica que el virus tenga que desaparecer inmediatamente. Puede ser que desaparezca temporalmente y que en la temporada siguiente de gripe o hacia el otoño pudiera volver a resurgir. Lo ideal sería que mantuviéramos los sistemas de vigilancia, incluso si desapareciera la transmisión actualmente, durante el tiempo suficiente para garantizar que la temporada siguiente de gripe no vuelva a resurgir el coronavirus. Y eso es lo que haremos. Yo personalmente creo que sí que es muy posible que el virus, con el buen tiempo, vaya mitigando su transmisión, pero certeza no tenemos ninguna. Como les digo, son virus nuevos. Es verdad que la información que tenemos de otros parecidos va en esa línea, pero tenemos que ser cuidadosos también. No, esto no puede permitir que, por esperar que esto vaya a reducirse, bajemos la guardia en cuanto a nuestros sistemas de vigilancia. Las crisis anteriores con virus, y que usted además conoce bien, esas otras crisis, pillaron en un momento de la historia, como la historia vive este acelerón en el que las redes sociales no tenían un papel tan importante como el que tienen ahora, en el que la desconfianza en las instituciones no había, desgraciadamente, crecido tanto en el mundo como ha crecido ahora. Eso, ¿cómo está jugando a la hora de, en fin, calibrar los datos, la comunicación de este episodio? Bueno, yo creo que tenemos que entender que el mundo ha cambiado radicalmente. Es decir, la forma en la que nos movemos ahora, la cantidad de población que hay ahora en el mundo, que obviamente está asociado a los movimientos de la misma, de forma voluntaria o involuntaria, las necesidades que tenemos de espacio, de recursos, de alimentación, ha cambiado profundamente la forma en la que el mundo, en que las personas nos relacionamos con el mundo, no ya en el último siglo, sino en las últimas muy pocas décadas, cuatro décadas como mucho. Y eso obviamente implica que las amenazas sanitarias se puedan dar con más frecuencia porque tenemos más contacto con patógenos que antes estaban aislados en zonas donde el hombre apenas llegaba. Y además estas amenazas pueden viajar muy rápido de un punto a otro del planeta. Eso lo tenemos que entender. También, al mismo tiempo, tenemos que entender que nuestros sistemas sanitarios, nuestras capacidades técnicas, nuestras capacidades tecnológicas, nuestros conocimientos como profesionales, nosotros en nuestro campo y en cualquier otro campo, también son muy superiores. Y eso es lo que, entre otras cosas, ha permitido que la población crezca, porque la población no ha crecido porque nazcamos más, ha crecido porque los que nacemos vivimos más. Y obviamente eso favorece el desarrollo que hemos tenido, y el cambio de la sociedad también favorece cosas buenas. De hecho, favorece más cosas buenas que malas. Entonces yo creo que tenemos que entender este mundo, tenemos que entender que los términos como pandemia, que hace unas décadas daban mucho miedo y obviamente tenían que darlo, pero que se movían a una cierta velocidad de crucero para llegar a afectar a todo el mundo, actualmente cualquier problema que surge en una esquina del mundo puede debutar en la otra punta en unas pocas horas. Y eso lo tenemos que entender y vivir con ello. Pero sabiendo que el impacto que ese problema va a tener va a ser probablemente mucho menor al que hubiera tenido hace unas pocas décadas. Y eso lo hemos visto con las últimas epidemias que hemos tenido e incluso con las epidemias, con la última pandemia de gripe de H1N1 del 2009. Yo creo que, bueno, sí, hay más alertas, sabemos más lo que pasa, por lo tanto también tenemos más señales de riesgo, pero también es cierto que el impacto que tienen es menor del que hubieran tenido hace unas décadas. Y de la vacuna para la histeria colectiva no tenemos noticia todavía, ¿verdad? Uf, fíjese que estoy intentando vacunar a la sociedad desde hace unos días con unos esfuerzos tremendos y no lo consigo. No abusamos más de Fernando Simón. Agradecerle que haya estado esta noche después de una jornada tan larga con nosotros y agradecerle esa comparecencia diaria que tanto nos enseña y tanto tranquiliza. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.